Centro de la Mujer Central Rengo está aquí en Radio Conciencia 107.7 para escucharte y apoyarte. Hola, muy buenas tardes. Habla Milena Renner, monitora del Centro de la Mujer de Rengo, CERNAM de Rengo. Estamos aquí nuevamente y, por supuesto, queremos pedirle disculpas a todos nuestros radioescuchas porque hubieron dos viernes que no estuvimos, a pesar de que nosotros habíamos ya prometido participar los días viernes de 12 a 1 de la tarde, pero por circunstancias ajenas a nuestro centro no pudimos asistir, así que de todas maneras siempre están presentes las disculpas correspondientes y esperamos que a partir de este viernes no haya problema a que nosotros podamos presentar nuestro programa del Centro de la Mujer CERNAM de Rengo todos los días viernes de 12 a 1 de la tarde. Así que, tal como les decía, quien les habla, Milena Renner, estamos aquí en Radio Conciencia, el número, ya se me olvidó el número, eso, 107.7 en Radio Conciencia, aquí de Rosario, que gentilmente nos ha cedido este espacio para poder comunicarnos con nuestras radioescuchas, con todas las mujeres y con todos los hombres que estén, por supuesto, de acuerdo en erradicar la violencia en las relaciones humanas de nuestro país y, por supuesto, erradicar la violencia contra la mujer de parte de las parejas, que ese es uno de los puntos más importantes de nuestro trabajo dentro del Centro de la Mujer de Rengo. Para las y los que no nos pudieron escuchar el viernes, hace dos viernes atrás, el Centro de la Mujer de Rengo, CERNAM Rengo, es un centro que está hace aproximadamente un año, es una alianza entre el Servicio Regional de Salud y el Hospital de Rengo, y nosotros trabajamos directamente todo lo que son la problemática de violencia intrafamiliar y en específico la problemática de violencia contra la mujer de parte de sus parejas. Ese es un tema que está tomando mucho amplitud dentro de lo que es el trabajo con la mujer en Chile, y a nosotros nos interesa que en nuestra región, en nuestras comunas, podamos lentamente ir tomando conciencia para poder erradicar la violencia de nuestros hogares, de nuestras relaciones amorosas, de nuestras parejas, de nuestras relaciones de amistad. Eso es muy importante para nosotros. Como recordatorio, el Centro de la Mujer funciona con un equipo completo de profesionales. Tenemos la coordinadora, que es Carolina Muñoz Aliaga. Luego está nuestra psicóloga, que es Lorena Carrasco. Luego la abogada, que es Jennifer Ponce. Luego habemos tres monitoras. Una monitora es Andrea León. Otra monitora es Natalia Barca, que ella está principalmente a cargo del sector de San Vicente. Andrea León y quien les habla, Milena Renner, estamos más cercanas acá al sector de Rengo y sus alrededores. También, por supuesto, abarcando acá en Rosario. Y contamos también con nuestra secretaria, quien lleva la parte del trabajo principal, porque ella es la que atiende a todas las mujeres que llegan a nuestro centro por primera vez. Ella se llama Miriam Fernández. Y hoy día vamos a, como ya hemos tratado cuáles son las actividades del centro, de qué se trata el Centro de la Mujer, hoy día vamos a hablar un poquito, vamos a tocar dos temas que son importantes, que es el tema de las 10 medidas del programa de emergencia y reconstrucción Mujer Levantemos Chile. Vamos a hablar un poquitito de las 10 medidas y también vamos a hablar de las actividades específicas que realizamos nosotros con las mujeres que llegan a nuestro centro. Porque, tal como lo comunicábamos en el programa anterior, a nuestro centro las mujeres que llegan, nominadas usuarias por nosotros, pueden llegar por diferentes vías, por ejemplo, vías de derivación, que pueden ser derivadas desde Carabineros, desde la PDI, desde la Fiscalía, desde el Juzgado de la Familia. Por ejemplo, si alguna mujer está viviendo un proceso de violencia y hace una denuncia en Carabineros, entonces Carabineros la deriva al Juzgado de Familia y el Juzgado de Familia la deriva hacia nosotros. También hay mujeres que llegan de forma espontánea y voluntaria a nuestro centro a solicitar ayuda, a solicitar información, a solicitar apoyo y a ver de qué forma nosotros podemos trabajar en conjunto con ellas para erradicar este problema muy terrible que sufren muchas mujeres, que es la violencia. También nosotros, uno de los temas que me interesa tocar hoy día es las tipificaciones de violencias existentes y más conocidas, para que podamos entender también, porque muchas veces tenemos un concepto errado de cuándo hay violencia y cuándo no hay violencia. Mucha gente dice, muchas mujeres nos comentan que ellas no reciben violencia porque el marido o la pareja no les pega. Pero violencia no es solamente pegar, agredir físicamente. Existen tipificaciones, 4 tipificaciones de violencia. Uno es la violencia física, que es aquella en donde recibimos golpes, ya sea de puños, tirones de pelo, empujones, patadas, agresiones con objetos, por ejemplo, palos, no sé, fierro, o que podemos ser agredidas con elementos que queman, elementos cortantes, armas de fuego. Eso es la violencia física. Y por otro lado tenemos la violencia psicológica, que es una de las violencias más difíciles de detectar y también muy difíciles de tratar, que es aquella violencia en donde todos los días se nos está repitiendo y recalcando que somos tontas, que somos feas, que somos gordas, que somos flacas, que no servimos para nada, que no entendemos nada, etcétera, etcétera. Eso se llama violencia psicológica. Esta es una muestra solamente que yo les estoy diciendo, pero es muy amplio el tema de la violencia psicológica. Luego tenemos la violencia económica, que también es una violencia muy poco detectable y que a nosotros las mujeres nos cuesta definir cuándo estamos siendo víctimas de violencia económica de parte de nuestras parejas. Por ejemplo, cuando nuestras parejas nos controlan el dinero que ganamos, o cuando tenemos que entregarle todo el dinero que ganamos producto de nuestro esfuerzo, cuando nos controla todo el dinero que él pone para el hogar y nosotros tenemos que rendirle cuentas, por ejemplo. Eso se llama violencia económica. O cuando nuestra pareja nos obliga, por ejemplo, a sacar un crédito o a sacar algo a crédito para él en específico, solamente para uso exclusivo de él. Así hay una cantidad de actividades que demarcan lo que es la violencia económica. Y luego la violencia sexual, que son todo tipo de acto sexual del cual la pareja nos obliga a realizar y nosotros no estamos de acuerdo, que pueden ser el solo hecho de querer tener relaciones sexuales con nosotros sin que nosotros estemos de acuerdo y obligadamente tenemos relaciones sexuales con él, hasta el tema de realizar acciones vejatorias, humillantes sexualmente con nosotras. Eso es lo que se tipifica como violencia sexual. Bueno, para continuar, es muy importante para nosotros, por supuesto, que nuestros radioescuchas puedan tomar contacto con nosotros. Todavía no tenemos teléfono, pero ya pronto vamos a tener un teléfono para que puedan tomar contacto con nosotros y hacer preguntas aquí en Radio Conciencia. Que estamos lentamente tratando de mejorar la forma de poder comunicarnos con ustedes. Ahora nos vamos a un tema musical y volvemos muy pronto con el tema de programa de emergencia y reconstrucción Mujer Levantemos Chile, las 10 medidas concretas para las mujeres. Ya volvemos aquí en Radio Conciencia. Human beings, politics need lies. That's why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. violence. Politic use drugs, politic use bombs, politic need torpedoes, politic needs blood. That's why, my friend, it's an evidence. Politic is violence. Why, my friend, it's an evidence. Politic is violence. Politic need force, politic need cries. Politic need ignorance, politic need lies. Politic kills, politic kills, politic kills. Politic kills, politic kills, politic kills. Politic kills, politic kills, politic kills. Politic kills, politic kills. Ignorance, politic need lies, politic need force, politic need cries, politic need ignorance, politic need lies, politic kills, politic kills, politic kills, politic kills. ¿Sabías que el primer diario que existió en Rosario se llamó La Razón y que se editó de manera clandestina por estar en contra del pensamiento de las autoridades de la comuna de Pichihuao, cuya capital en aquel entonces era Rosario? Volvemos aquí en Radio Conciencia 107.7 FM, acá en Rosario. Mi nombre es Milena Reder, estoy en representación del Centro de la Mujer Cernam Rengo. Estábamos hablando delante de las tipificaciones de violencia, perdón, se me lengua la traba. Y les había comentado yo que vamos a comentar un poquitito el programa de emergencia y reconstrucción Mujer Levantemos Chile, las 10 medidas concretas que ya seguramente muchas personas, muchas mujeres conocen, pero que es importante recalcarlos que dentro de las 10 medidas está mujer y trabajo, mujer y emprendimiento, mujer y vivienda, mujer y agricultura, mujer e internet, mujer e impuestos, mujer y familia, mujer y salud, mujer y apoyo psicológico y mujer arriba los corazones. En el punto número 9, mujer y apoyo psicológico, es donde entramos nosotros como CERNAM, Centro de la Mujer de Rengo, en donde, por supuesto, hay que explicar que en todos los centros de la mujer existentes a lo largo de Chile, las mujeres que hayan tenido problemas o que estén presentando problemas de apoyo psicológico producto de la catástrofe que tuvimos el 27 de febrero, el terremoto que ya todos conocemos, la idea es que se puedan acercar al Centro de la Mujer y pedir apoyo emocional con nuestra psicóloga. Nosotros estamos brindando ese apoyo y obviamente es lo que corresponde como Centro de la Mujer. A lo largo de todo Chile, todos los centros de la mujer están haciendo lo mismo, así que si hay alguna mujer que ella sienta que no ha podido de alguna manera sobrellevar el tema del terremoto y le ha creado mucho conflicto emocional y todavía siente que tiene mucho miedo o que se le mueve el piso o todas esas cosas que muchos de nosotros vivimos y pasamos, y hay mucha gente que todavía no ha podido salir. Así que nosotros, dentro de nuestro trabajo, está también el apoyo emocional, psicológico para las mujeres que lo necesiten. No necesariamente tienen que ser usuarias del centro, para nada. Las mujeres pueden acercarse a nuestro centro y preguntar. También hay teléfonos gratis para poder llamar. Son líneas que puso el gobierno gratis para llamar. Y eso para nosotros es importante que lo tomen en cuenta. Las 10 medidas de programas de emergencia y reconstrucción creadas para la mujer se realizan, salvo la número 9, que es la que le acabo de explicar acá, que el Centro de la Mujer es la que hace presenta el apoyo psicológico emocional para todas las mujeres. El resto se ve en las municipalidades, el resto de las 10 medidas. Ya todo eso se consulta directamente en Direco, en las municipalidades, para las personas que no tienen esta información. Así que, bueno, eso es más o menos la verdad de las cosas. Que ahora me interesa que podamos tocar el tema de qué es lo que sucede cuando una mujer que está sufriendo procesos de violencia se acerca a nuestra oficina. Como les dije, pueden llegar de forma espontánea, voluntaria, o pueden ser derivadas. La mujer que venga a nuestra oficina y solicite nuestro apoyo y nuestra ayuda es atendida de forma inmediata en el Centro de la Mujer. No tiene que esperar a que se le dé hora. A lo más va a tener que esperar un ratito, si estamos todas muy ocupadas, va a tener que esperar un ratito a que una de nosotras se desocupe para atenderla. Y una vez que está lista para ser atendida, la forma de trabajar es realizando una especie de encuesta para obtener la información necesaria de la mujer que ingresó a nuestro centro. Son preguntas bien específicas que nosotros hacemos para saber el grado de violencia que tiene, que está viviendo el proceso, cómo está, si está muy afectada psicológicamente, si está recibiendo algún tipo de tratamiento, para saber bastante información de la usuaria. Hay muchas usuarias que piensan que uno, por ejemplo, dentro de las preguntas que hacemos la pregunta sobre la pareja que tienen actualmente y si es esa la pareja que está haciendo abuso de agresión sobre la usuaria. Muchas temen de no contestar esa pregunta porque dicen, pero ¿qué le van a hacer a mi pareja? ¿Qué le van a hacer a mi marido? ¿Lo van a meter preso? Y la verdad de las cosas que es importante para nosotros que sepan las usuarias que llegan a nuestro centro que nuestro trabajo no es precisamente lograr que las mujeres se separen de sus parejas, ni que terminen destruidos los matrimonios, ni que exista ningún tipo de separación así promovida o provocada por nosotros. La verdad de las cosas es que lo ideal sería que todos pudiéramos mantener la pareja para siempre y por siempre, que sería lo más lindo. Y nosotros no tenemos enfocada nuestras actividades, nuestra labor con las personas que están, con las mujeres que están viviendo procesos de violencia, para separarlas de su pareja en absoluto. Lo ideal para nosotros es que se pueda solucionar los conflictos sin utilizar la violencia, que es diferente. Lo ideal para nosotros es poder recuperar a la usuaria que ya está viviendo procesos de violencia, poder ayudarla a que recupere su autoestima, a que vuelva o trate de volver a ser la misma, a que vuelva a tener confianza en sí misma, a que vuelva a tener fuerza para poder entender un poco lo que le está sucediendo, a que aprenda y conozca la forma, las herramientas de poner límites cuando la pareja cruza la línea del trato normal hacia la violencia. Ese es el tipo de trabajo que nosotros realizamos. No es nuestra intención, ni menos nuestra actividad laboral, el tratar de separar a las parejas y lograr que todas las mujeres que están viviendo procesos de violencia queden solas, sin su pareja, sin su marido, ni mucho menos. Eso es para nosotros muy importante recalcarlo. Así que, para que no y por supuesto lo importante es que la persona, la mujer que llegue a nuestras oficinas y tenga dudas, las monitoras que atendemos, la abogada que atiende, la psicóloga que atiende, es muy importante que si tienen dudas, que la persona consulte, que la mujer pregunte, que no tenga miedo, que no tenga vergüenza, que si le quedan dudas, que si no entiende lo que le estamos diciendo, que lo pregunte, no tenga ningún miedo, no tenga ningún empacho en preguntarnos y en decir, ¿sabe qué, señorita? Yo no le estoy entendiendo nada. ¿Me puede explicar mejor lo que usted me está diciendo? Porque yo la verdad las cosas no entiendo. No entiendo qué es lo que voy a hacer. O le puede decir a la abogada, mire, sabe que usted me está hablando en términos muy técnicos y yo no lo entiendo. Nuestro trabajo es poder apoyarla y ayudarla en todo lo que usted necesite. Y la idea es facilitarle toda la actividad a la mujer, a la usuaria que está con nosotros, no complicársela. Por lo tanto, es sumamente importante para nosotros que la persona que se dirige a nosotros se comunique, exprese lo que siente, que diga que no entiende, y si no está en condiciones de hablar, si tiene mucho miedo, si todavía está muy afectada y no puede realmente contarnos todo lo que quiere, puede ir acompañada de otra persona, no hay ningún problema. Puede ir acompañada de un familiar, de una amiga, de un amigo, no sé, de un vecino, de un pariente, de quien la persona estime conveniente. Eso, por supuesto, no hay ningún problema. También si tiene niños, porque muchas mujeres, por ejemplo, no se han acercado a nuestro centro y están viviendo procesos de violencia muy complicados y no pueden acercarse a nuestro centro pensando que dónde van a dejar los niños, que no los pueden dejar solos en el hogar. La persona puede ir con los niños, nosotros tenemos la posibilidad de estar con los niños mientras la usuaria es atendida, así que no tema por eso tampoco, porque tenemos la posibilidad de tener a los niños ahí mientras es atendida. Eso es información que para nosotros es sumamente importante entregar. Creo que nos vamos a ir de nuevo a un tema comercial. No un tema comercial, nada que ver, po. Estamos aquí en Radio Conciencia 107.7 FM y nos vamos a ir a un tema musical y ya volvemos más con más Centro de la Mujer, Sendam Rengo. Traigo la cola recortada, solo y miras el papel y las orejas bien paradas por si el pesata del sartén. Me rasco con la pata izquierda, con la derecha me da igual, le beso el culo al sinvergüenza por 5 huesos semanales. Oh, somos la colera para las ratas, nos revolcamos cuando el frío espanta. Sabemos de hambre, no somos de raza, ladramos fuerte bajo toda falda. Me encontrarás corriendo entre la lluvia para lavar el miedo y toda culpa. Me hinco los dientes pues no sobran pulgas, ando hasta con Julio en esta basura. Nosotros los perros, nosotros los perros. dos. No, no. Estamos de vuelta aquí en Radio Conciencia 107.7 FM, quien les habla, Milena Redes, monitora del Centro de la Mujer Cernam de Rengo. Estábamos hablando del tema de la forma de trabajo que realiza nuestro Centro de la Mujer, y también quería comunicarles las comunas en las cuales nosotros trabajamos, que son la comuna de Rengo, San Vicente y Mayoa, y por supuesto todo lo que abarca las comunas de, ya se me olvidó, estoy muy olvidadiza hoy día, bueno, pero abarca muchas comunas, entre esas Rosario, que estamos aquí en Rosario, en Radio Conciencia, y muchas mujeres se deben estar preguntando, bueno, pero si yo vivo acá en Rosario y no puedo ir a Rengo, a la oficina directamente, ¿cómo lo hago? La verdad, las cosas que ustedes pueden acercarse acá al consultorio de Rosario, que está por aquí cerquita, creo, y ustedes pueden pedir una hora con el psicólogo o con cualquier médico que pidan hora, y entonces son derivadas desde el consultorio directamente al Centro de la Mujer. Cualquier persona, mujer, o cualquier persona que necesite, por ejemplo, denunciar un hecho de violencia que esté viviendo alguna mujer, alguna vecina, alguna amiga, también puede hacer lo mismo, dirigirse al consultorio, o de lo contrario, llamar al teléfono de nuestro Centro de la Mujer, que es el 51 10 90. Lo repito, Centro de la Mujer, Cernam Rengo, teléfono 51 10 90. Nuestro horario de oficina es de 9 a 6 de la tarde, horario de corrido, y de lunes a viernes. Para cualquier consulta, cualquier duda que tengan, y que por supuesto quieran ayudar a alguna mujer, apoyar a alguna mujer que está viviendo procesos de violencia y que no está en condiciones por sí sola de solicitar ayuda, que eso suele suceder muy, muy seguido. Hay muchas mujeres que llevan años viviendo procesos de violencia, pero no tienen la fortaleza, ni la capacidad, ni la posibilidad de poder solicitar ayuda. Porque el daño psicológico, fuera del daño físico, el daño psicológico que han recibido durante años de maltrato es fuerte y cuesta mucho a esas alturas de la vida, ya después de muchos años de violencia, solicitar ayuda sola, sin que nadie esté ahí al lado, sin que nadie la apoye. Así que ya saben las mujeres que están escuchando Radio Conciencia 107.7 FM acá en Rosario, si conocen alguna amiga que esté pololeando, esté viviendo procesos de violencia, alguna vecina, ya saben a quién dirigirse. Centro de la Mujer de Rengo, Cernam, el teléfono es 51 10 90. Y las lolas en el pololeo, uno de los temas que estamos tocando hoy en día, estamos haciendo talleres y charlas para los jóvenes, para los escolares, es el tema de la violencia en el pololeo. Una de las formas de trabajo, de las formas de intervención que tenemos, que tiene nuestro centro, respecto de erradicar la violencia de la familia, es hacer intervención en los colegios y captar la violencia temprana en el pololeo, porque es sabido, y según los estudios y la experiencia que nosotros tenemos acá, la violencia comienza muy temprano a nivel de pololeo. Y si no la logramos frenar en ese momento, después es mucho más fuerte. Y la idea es poder trabajar con la juventud, con los lolos, con las lolas, que puedan conocer las herramientas para poner los límites respecto de la violencia, que puedan saber cuándo están viviendo procesos de violencia, porque tal como les decía adelante, muchas veces nosotras las mujeres estamos dentro del círculo de la violencia, pero no lo sabemos, no lo logramos captar, porque como a la vecina le pasa lo mismo, a mi compañera de trabajo le pasa lo mismo, tengo un par de amigas que el hombre actúa de la misma forma, entonces comenzamos a pensar que esto de tener un poquitito de violencia dentro de la pareja es como normal. La violencia en nuestro país, en nuestra sociedad, la tenemos muy internalizada, la tenemos muy normalizada. La tenemos normalizada en el colegio, a nadie se le para el pelo que los niños chicos se agarren a patadas en el colegio, los niños vayan y le tiren el pelo a las niñas, que se traten de tontos, de estúpidos. Tenemos muy normalizado el hecho de que muchos profesores tratan de estúpidos y de tontos a sus propios alumnos. No sé, tenemos normalizado que dentro del pololeo, que el pololo nos controle las llamadas telefónicas, nos controle con quién chateamos, con quién conversamos en el Facebook, cuántos amigos tenemos. Lo tenemos totalmente normalizado, o sea, lo consideramos normal, por lo tanto no lo consideramos dentro de las tipificaciones de violencia. Entonces esas son las cosas que nosotros mostramos las herramientas para darse cuenta. Nosotros entregamos las herramientas, disculpen, para que la juventud tenga la posibilidad de darse cuenta cuándo está viviendo procesos de violencia, cuándo ya entró al círculo de la violencia. Eso para nosotros es sumamente importante, que todas seamos capaces de captar. Nosotras mismas como madres, como educadoras, también cometemos errores muy, muy frecuentes que a la larga pueden convertirse en un aliciente, en un alimento más para los procesos de violencia que se viven a nivel social. El hecho de que si tenemos hijas, si tenemos hijos dentro del hogar, a las hijas les damos más actividad dentro de la casa que a los hijos, a las niñas les damos más actividad, a los niños menos, a las niñas las dejamos salir menos, a los niños los dejamos salir más, a los hombres les servimos la mejor presa de pollo de la cazuela, a los hombres les dejamos la cabecera de mesa. Y a las mujeres las dejamos lavando, planchando, cosiendo, tejiendo, cuidando niños. Siempre tenemos la tendencia a que la mujer ocupe los roles establecidos por la sociedad, los roles pasivos, los roles de que debe cuidar a los enfermos, que debe cuidar a los más ancianos, a los niños, lo posible que no trabaje, o que trabaje, pero también que trabaje fuera del hogar, pero que también trabaje dentro del hogar. Y los hombres siempre con el rol del proveedor, el macho recio, el que manda, el que pone la voz aquí, como dice el Reinaldo de la radio aquí Conciencia. Entonces todo ese tipo de cosas son procesos que vamos a tener que hacer los cambios, son procesos lentos, eso lo tenemos clarísimo, pero son procesos en los cuales toda la sociedad debemos ser partícipe. El tema de la violencia no es un tema solamente individual o de las parejas que están sufriendo violencia o de las familias que están sufriendo violencia. El tema de la violencia es un tema social, es un tema que nos atañe a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros, tanto a los hombres como a las mujeres, a las instituciones estatales, a las instituciones sociales. Todos somos partícipes de la violencia, todos somos víctimas de la violencia y todos tenemos que trabajar para erradicar la violencia, principalmente de nuestra relación de pareja, de nuestra relación de familia y de nuestra relación fraternal. Y a partir de ahí, comenzar a trabajar para erradicar la violencia del país entero, que ese es un tema que tenemos que trabajarlo todos. Nos vamos con un tema musical, para que no se lateen mucho, y volvemos luego en Radio Conciencia 107.7 FM. De mi guitarra, de tu gobierno también. Se viene el estallido, se viene el estallido. De mi guitarra, de tu gobierno también. Y si te viene alguna duda, ven y agárrala que está dura. Si esto no es una dictadura, ¿qué es? Se viene el estallido, se viene el estallido. De mi guitarra, de tu gobierno, dame. Se viene el estallido, se viene el estallido. Es una dictadura. Actívate. Actívate. Actívate. Actívate. Actívate. Hoy, quítate el miedo de amar a otra mujer. Tú decides. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Actívate. Actívate. Actívate. Actívate. Un mensaje de Unifem y esta emisora. Volvemos acá en Radio Conciencia 107.7 FM. Quien les habla, Milena Redler, monitora del Centro de la Mujer Cernam Rengo. Porque tengo derecho, no me levantes la mano jamás. Entre un hombre y una mujer, maltrato cero. De eso se trata nuestra labor en el Centro de la Mujer Cernam Rengo. Nosotros principalmente tratamos los conflictos y los problemas y los procesos de violencia contra la mujer. Eso es para nosotros muy importante. La violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos, chiquillas. Atenta contra el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de las personas, de las mujeres que están viviendo violencia. Nunca olviden que la violación a los derechos humanos atenta, la violencia es una violación a los derechos humanos y eso atenta contra la vida y la libertad de cada una de nosotras. Nosotras las mujeres tenemos derechos. Tenemos derechos a negarnos a tener relaciones sexuales si no queremos, con la pareja que tenemos. Tenemos derecho a tomar nuestras propias decisiones, no que el hombre tome las decisiones por nosotros. Si estamos en una pareja, hay decisiones que se deben tomar en conjunto. Ambos deben tomar la decisión. Pero también la mujer, hay decisiones que debe tomar ella sola y no tiene por qué intervenir la pareja. Tenemos derecho a tener un trabajo y ganar el mismo salario en un trabajo que el hombre. Si estamos realizando exactamente el mismo trabajo, no puede ser que el hombre gane más sueldo que nosotras. Tenemos derecho a administrar nuestros propios dineros. Si la pareja de uno trabaja y uno también trabaja y una también trabaja, es el derecho propio de la mujer que está trabajando a administrar su propio dinero, el dinero que ella ganó. Las mujeres tenemos derecho a estudiar, eso es sumamente importante. Todas las mujeres tenemos derecho a estudiar. Tenemos derecho a ser respetadas en todos los ámbitos. También ser respetada por nuestros propios hijos, ser respetada por nuestros abuelos, por nuestra pareja, por nuestro marido. Tenemos derecho a opinar y reclamar cuando algo no nos parece. Atentas, chiquillas, derecho a opinar y a reclamar cuando algo no nos parece. Nadie nos puede impedir el derecho a tener una opinión propia. Tenemos derecho a tener una vida libre de violencia. Eso es sumamente importante, nunca lo olviden. Tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia. Si tu pareja te maltrata o conoces a alguna mujer que está siendo maltratada, pide ayuda y denuncia. Eso es importante, escuchen todas las mujeres. Es sumamente importante que si conocen a alguien que está siendo maltratada, que está viviendo procesos de violencia con su pareja, pidan ayuda y denuncien. ¿Dónde denunciar contra la violencia hacia la mujer? ¿Dónde podemos denunciar? Podemos denunciar en Carabineros, en la PDI, en algún consultorio, en el hospital, en cualquier hospital, en el hospital de Rengo, por ejemplo. Podemos denunciar en Fiscalía, en el Juzgado de Familia. Podemos denunciar también en el Centro de la Mujer, al teléfono 511090, el Centro de la Mujer de Rengo. La violencia contra la mujer es un atentado a nuestros derechos, eso no hay que olvidarlo. La denuncia se puede realizar de varias formas, accediendo a la comisaría de carabineros o a la policía más cercana que tengamos, porque, por ejemplo, si vivimos en sectores rurales, hay tenencias, hay retenes, en oficinas del Ministerio Público o Fiscalía, en los tribunales de familia, en los hospitales, llamando al teléfono, el teléfono de carabinero aquí ponen el 149, yo no sé cuál es acá mayor, creo que tiene, o sea, en Rosario tienen otro número, pero en el 133 igual funciona, ¿no? No funciona acá. El 133 funciona, sí. El Servicio Nacional de la Mujer cuenta con 90 centros de la mujer en todo Chile, donde se brinda atención integral y gratuita a mujeres que viven violencia en el contexto de sus relaciones de pareja a través de profesionales especializadas o especializados. Entonces, aquí estamos representando al Centro de la Mujer de Rengo, Cernam de Rengo, ahí se pueden dirigir ustedes. Y aquí en Rosario, las personas que escuchan Radio Conciencia 107.7 aquí en Rosario pueden dirigirse al consultorio, inclusive aquí mismo en la radio pueden preguntar, porque aquí tienen el teléfono y todo, y esperamos que para el próximo viernes, el próximo programa, podamos tener algún teléfono para que ustedes nos puedan llamar, nos puedan hacer consultas. De lo contrario, pueden comenzar a llamar ya, desde ya al Centro de la Mujer, ahora al 511090, si les queda duda, si quieren saber algo, si quieren ayudar, apoyar a una amiga, a una vecina que está siendo maltratada, que están violando sus derechos. No lo olviden, mujeres, entre todas tenemos que apoyarnos, no permitan que le levanten la mano jamás, porque ustedes tienen derecho. Entre un hombre y una mujer, maltrato cero. Nos vemos el próximo viernes. Nos despedimos de Rosario en Radio Conciencia 107.7 FM. Y el Centro de la Mujer, Sernam de Rengo, se despide hasta el próximo viernes de 12 a 1 de la tarde. Muchas gracias por habernos escuchado. Muy buenas tardes. Mujer, tu vida vale la vida. Háblanos de ti. En Radio Conciencia 107.7, cada viernes de 12 a 1 de la tarde. Te esperamos. Porque tú, mujer, tienes derechos y tu voz debe ser escuchada. Sintoniza Radio Conciencia 107.7 aquí en Rosario, cada viernes de 12 a 13 horas. Te esperamos.